Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana. Compañeros, la acción concertada de muchas personas en México y otras partes del mundo lograrán salvar la vida hasta el momento de Jordán Ramírez González. El compañero Jordán Ramírez González fue una de las últimas personas que abandonó San Juan Copala cuando el 19 de septiembre el grupo de más de 1.200 sicarios al servicio del gobierno del estado de Oaxaca tomaron y arrasaron ese poblado. Jordán no salió del cerco paramilitar hasta que el último de los habitantes de ese poblado estuvo a salvo. Una vez en el exilio, obligado en la comunidad de Yosoyuxi, con 6 hijos que proteger, empezó la construcción de una nueva casa, pues la suya en San Juan Copala ahora estaba en manos del grupo MULT, organización que finalmente se quedó con el poblado. La semana pasada, en una entrevista con La Jornada, contra Líneas, Proceso y Frida Guerrera, Jordán especificó que había una consigna de asesinarlo debido a su participación en la defensa del municipio autónomo. El sábado pasado, mientras avanzaba en la construcción de su nueva casa, le avisaron que su abuela estaba grave, por lo que decidió trasladarse a la comunidad de Tierra Blanca a verla. Su cuñado se ofreció a llevarlo en su camioneta. Así, Jordán, su esposa Teresa Ramírez Sánchez, que dentro de 20 días cumpliría 32 años y con un embarazo de 4 meses, y sus pequeños hijos Alexandra de 4 años de edad, Rafael Antonio de 3 y Efraín, quien cumpliría 2 años en marzo del año próximo, subieron a la parte trasera de la camioneta con cabina. También lo hizo el tío de Jordán, de nombre Domingo. Adelante iba Serafín Ubaldo Zurita y su esposa Virginia Ramírez. A unos minutos de haber tomado la carretera, un grupo de 6 sicarios que se trasladaban en una camioneta Toyota blanca de un miembro del MULT en rastrojo, en una curva izquierda, la camioneta fue detenida a balazos. 3 tiros entraron por el parabrisas, otros por el cristal del copiloto, los demás por la carrocería. Serafín Ubaldo, el conductor, intentó regresar para eludir las balas, pero su esfuerzo fue infructuoso. La camioneta quedó con la parte trasera dando a la orilla de la carretera, y la lluvia de balas no cesó. El conductor bajó del auto y ahí fue asesinado. Teresa, que venía sentada en la banca de madera de la camioneta, a la altura de la llanta trasera, fue asesinada por la espalda. Jordán recibió un tiro en la cintura y ahí fue alcanzado. Tirado en el suelo, uno de los sicarios le dio el tiro de gracia en la cabeza. Los hechos sucedieron alrededor de la 1 de la tarde, no a las 5 o 6 como anteriormente yo había informado, pues todavía pasaron muchas cosas para que este hecho se conociera. El periódico Noticias señala en su edición en línea que Domingo, el tío de Jordán Ramírez Ortega, se tiró a la barranca para protegerse de las balas, donde poco tiempo después lo encontró la policía municipal, que pudo localizar a un sobreviviente de la masacre en una barranca inhóspita, pero no pudo localizar a los 6 sicarios. Jordán, sin embargo, aún con el tiro en la cabeza, sobrevivió y se intentó llevarlo a la clínica del IMSS en Yuxtlahuaca por parte de jóvenes mujeres del municipio autónomo, pero una llamada les alertó que gente del grupo de sicarios estaba apostados en las inmediaciones de la clínica, además de que la policía había instalado retenes para detenerlo, por lo que fue trasladado a un lugar seguro con la intención de protegerle. En el transcurso de la tarde-noche se terminó de completar el cuadro de la situación y se denunció el hecho solicitando acciones concretas a la CNDH, a la CIDH, Presidencia de la República, etc. Para garantizar la vida de Jordán, la Comisión Nacional de Derechos Humanos levantó una acta circunstanciada. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emitió una solicitud de extremar medidas a favor de Jordán, la Presidencia de la República. Digo, ya saben ustedes qué hizo la lamentada Presidencia de la República, no necesito decírselos. Paralelamente se armaron dos operativos concretos para sacarlo de la zona de peligro y brindarle la atención médica requerida. Logró uno de los equipos y así Jordán fue ingresado en una clínica particular donde está recibiendo atención médica. El hijo de Teresa y de Jordán, Efraín, que en marzo cumpliría 2 años como ya dije, sobreviviente de la emboscada, amaneció hoy con una severa infección en los ojos. Rafael, de 3 años, Rafael Antonio, tiene aún 2 heridas no atendidas por ningún médico en la frente. Alexandra, de 4 años, tiene una esquirla o un cristal incrustado en la cabeza, parietal izquierdo, que ante la falta de posibilidades de atención médica intentamos extraer, sin éxito por cierto, Frida Guerrera y un servidor. Orlando, de 9, Fidelfia, de 12, y Maritel, de 13, son los otros hijos de Teresa y Jordán, que han quedado huérfanos. Hoy asistimos al funeral de Teresa en Yuxuyuxi. Su madre y su padre hablaron largamente con ella. En lengua triqui explicaron un mensaje que le pedían fuera portador. Antes de cerrar por última vez su ataúd, pusieron en sus manos unidas en el pecho el mismo mensaje escrito. Ahí estaban los nombres de los asesinos. ¿Para quién es ese mensaje que lleva Teresa en las manos? Pregunté conmovido a un compa triqui que estaba junto a mí. ¿Para Dios? ¿Para Dios o para el que se encuentre? Esto es México. Zona Triqui. Son las 11:57 p.m. del lunes 18 de octubre del 2010. David Cilia Olmos. Estás escuchando Radio Zapatista Sudcaliforniana.